Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes. Qué dicha que ya hoy es jueves y estamos con ustedes en Vida Cotidiana. Un jueves más aquí en el programa del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y les tengo una sorpresa, o varias sorpresas. Y es que Lili León, que normalmente hace la conducción del programa, está hoy como entrevistada. Así que tenemos a la compañera Lili como que nos viene a contar varias informaciones, a darnos varios detalles de una... de una estrategia del Centro de Comunicación Voces Nuestras que les vamos a explicar. Y tenemos también a la compañera Zobeida Moya de la Fundación Mujer, que nos va a hablar también de todo el trabajo que han venido haciendo desde hace ya 25 años. Y justamente estaremos celebrando aquí en este programa los 25 años de creación de la Fundación Mujer. Así que muy buenas tardes, compañera Lili. Buenas tardes, Sandra, y muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Actual. Muy contentas también de acompañarnos aquí como todos los jueves, y vamos a tener mucha información porque estamos celebrando también hoy jueves el Día Internacional de las Mujeres. Un abrazo a todas esas mujeres que nos están escuchando en todas partes y a esos hombres con ese espíritu femenino también. Zobeida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a Sandra y a Lili. Muy agradecida de que estemos acá también compartiendo un día tan especial para nosotras. Es muy importante la celebración del Día Internacional de las Mujeres y que nos brindan la oportunidad de celebrar acá también a través de la radio los 25 años de Fundación Mujer. Sí, como dicen las compañeras, estamos celebrando desde hoy el Día Internacional de las Mujeres, que es mañana, 8 de marzo, y que tenemos varias actividades en todo el país, y estas actividades pues convocadas por varias organizaciones. Lili, ¿qué actividades están previstas para el día de mañana, Día Internacional de las Mujeres? Bueno, muy importante la convocatoria que ha hecho el Magisterio Nacional y APSE también, toda la Asociación de Empleados Públicos. A las 11 de la mañana va a salir una gran caminata de la Fuente de la Hispanidad, liderada por mujeres trabajadoras, esto en reclamo de sus derechos, de la pérdida de los derechos laborales. Y esta caminata va hacia la Casa Presidencial. Se está pidiendo a todas las mujeres que llevemos camiseta blanca o camisa blanca. O sea, que si usted no puede ir, pero salga de su casa con camisa blanca, así nos asumamos también a esta actividad del Magisterio Nacional y de la Asociación de Empleados Públicos. También las Mesoamericanas en Resistencia ya han convocado a sus mujeres que vienen de todas partes del país. Ellas se van a salir del Parque de Zapote, de ahí hacia la Casa Presidencial, pero van a tener una concentración en el Parque de Zapote a las 9 de la mañana. Ahí ellas van a hacer sus pancartas, van a reunirse, van a cantar y todo, pero todo es en defensa también de sus derechos como mujeres campesinas e indígenas. Es importante que hagamos una reflexión respecto a cuáles son esos derechos que defendemos como mujeres. Es decir, que cada una de nosotras en nuestras familias o donde trabajamos, o si tenemos, somos parte de alguna organización comunitaria o del barrio, que hagamos una reflexión, porque esos derechos no es que están escritos todos, o aunque lo estén, lo importante es cómo los defendemos y cómo los vivimos en el día a día, ¿verdad? Hacer valer nuestra palabra, hacer valer nuestro poder de decisión, nuestras oportunidades para crecer como personas, para crecer espiritualmente, de pensamiento, físicamente, cómo nos cuidamos físicamente, todos esos derechos que creemos que están ahí, que se dan por sentado, pero no, pero resulta que muchas veces no están ahí y no se cumplen y no los hacemos valer. Entonces, para eso es la celebración del Día Internacional de las Mujeres, para celebrar y conmemorar, digamos, todas las luchas sociales que se han dado a través de del tiempo, ¿verdad? En nuestro sí. país y en otras partes del mundo. Hay que conmemorar esas luchas sociales, pero sobre todo las luchas que cada una de nosotras llevamos en el día a día. Sí, ¿verdad? Incluso las mesoamericanas en resistencia tienen una consigna, que es... luchan por un sistema, este sistema patriarcal es un sistema de libre mercado y no es un sistema para la vida, digamos, no es digamos, la vida en sí misma es consumo, nada más. Ellas quieren luchar por una vida más digna, por una mejor calidad de vida y no estar solamente para el mercado, que es como nos están educando y por lo que a veces sentimos que estamos viviendo, todo para el mercado y el mercado. Ellas están defendiendo de esta manera las semillas criollas, están defendiendo también territorios, el agua, o sea, todas las luchas en las que las mujeres tenemos que estar. Y una cosa muy interesante es que cuando hablamos de territorios, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en el caso de las mujeres que trabajan la tierra, que es muy importante tener acceso a la tierra y tener la propiedad también de los terrenos donde trabajamos, pero también un territorio que es así como fundamental y principal es nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Que veamos si realmente tenemos el poder de decisión sobre nuestro propio cuerpo. ¿Qué pasa con nuestros tiempos? ¿Qué pasa con nuestras energías? ¿A dónde estamos depositando esos esfuerzos y esas energías en cada momento, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos cuidando o no? O nos estamos descuidando, ¿verdad? En nuestra salud física, en nuestra salud mental, en nuestra salud espiritual. Eso es parte de lo que pues las mesoamericanas, como una organización de mujeres, como una agrupación, pero muchas otras organizaciones también vienen hablando y vienen reflexionando sobre este cuidado personal que las mujeres nos conviene, ¿verdad?, asegurarnos ese cuidado personal. Y por nosotras, y por nuestras hijas, y por nuestras vecinas, ¿verdad? Necesitamos siempre estar con este pendiente, ¿no? De que si no empezamos por nuestro propio territorio, que nuestro cuerpo, pues mentiras que lo vamos a hacer por las otras cosas. Y por eso es que la agenda de las mujeres está pendiente todavía en el movimiento social, porque a veces se olvidan de esta parte tan importante, que es que las mujeres tenemos derechos también a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Así es. Entonces, bueno, eso es lo que estamos celebrando en este mes de marzo. Y que tenemos que celebrar todo el tiempo, ¿verdad? Es que los días de celebración es como para recordar y enfatizar en algunos aspectos, pero en realidad es algo que tenemos que celebrar todo el tiempo. Y bueno, además de la sorpresa de que estamos en la celebración del Día Internacional de las Mujeres, la otra sorpresa es que Voces Nuestras está lanzando el concurso Mujeres, Imágenes, Voces. Voces, imágenes y testimonios. Sí. Así es, ¿verdad, Lili? Sí, sí, es el séptimo concurso. Ajá. La séptima edición y con un tema bastante importante para esta época, que es economía solidaria y consumo responsable. Entonces, a partir del 8 de marzo de mañana, pero nosotros estamos dando la primicia aquí, en Vida Cotidiana, se abre la convocatoria, que es a nivel de todos los medios, en donde las mujeres van a poder enviar sus testimonios, ya sea un testimonio escrito, de forma personal o colectiva, un grupo que lo escriba, un testimonio fotográfico, pintura o poesía. Esas son las modalidades. Y esto es para concursar por un derecho a publicación y un derecho a grabación. Y todos los dramas que aquí hemos escuchado en Vida Cotidiana son de esos concursos también. Bien, ahorita vamos a entrar un poquito más en lo del concurso, de por qué esta edición, séptima edición. Séptima edición. Ajá, por qué se está haciendo en el tema o se está convocando en el tema de economía solidaria y consumo responsable. Y ahí pegamos también con el trabajo de la Fundación Mujer, que Sobeida nos va a contar en qué consiste y ha consistido por 25 años esa labor y con qué resultados. Pero vamos a ir un momentito a unos mensajes y a una canción que les va a gustar mucho, que se llama Mujer de Carne y Hueso, una canción de Nicaragua. Para todas las mujeres. Vida Cotidiana, otro día con la gente.

Vida Cotidiana, otro día con la gente. Bien, estamos conversando con Lili León de Voces Nuestras y con Zobeida Moya de la Fundación Mujer. Y hace un momentito decíamos que hay varias actividades el día de mañana, va a estar movido. Ojalá que ustedes puedan salir de sus casas, de sus oficinas, de donde estén, y participen en estas actividades del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra en todo el mundo. Pero aquí en Costa Rica tenemos varias actividades que ya mencionamos, ¿verdad? Hay una convocatoria a las nueve de la mañana en el Parque de Zapote, que esa es la invitación que nos hace las mesoamericanas, sí, ¿verdad? Tenemos también una invitación para llegar a las 11 de la mañana a la Fuente de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca. Y tenemos la invitación de Somos Hijas del Maíz, que están convocando directamente frente a Casa Presidencial a las 10:30 de la mañana. En realidad, todos estos grupos van a salir hacia Casa Presidencial. Y eso no es casualidad, porque tenemos una mujer presidenta. Se supone que tiene que escuchar a las mujeres, y creo que es un reto que tiene, un desafío que tiene la señora presidenta de recibir a las mujeres que llegan con sus peticiones, que por favor las escuche. Y creo que por eso es que todas las marchas y principalmente las caminatas van hacia Casa Presidencial. Esperemos y esperamos que esté doña Laura Chinchilla ahí. Ojalá que salga. Sí, y bueno, y en todo caso, estas expresiones de las mujeres, de la diversidad de mujeres, pues también es para el resto del país, ¿no? Para que escuchemos todas las personas, cuáles son las demandas, cuáles son las propuestas que tenemos los grupos de mujeres, ¿verdad? Y decías hace un rato que en el caso de las mujeres sindicalizadas, pues están pidiendo o están abogando por derechos laborales. Sí, derechos laborales que en este momento nos están quitando o nos van a quitar, porque hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, y entonces está en cuestionamiento muchos de nuestros derechos, y eso no puede ser, porque son luchas que han sido ganadas desde hace muchísimo tiempo, y las mujeres trabajadoras, asalariadas, sobre todo del sector público y del Magisterio Nacional, se están viendo muy afectadas. Se estaba hablando del aguinaldo, del bono estudiantil, ¿verdad? Escolar. Y hay muchas cosas ahí, derechos ganados, que no pueden ser quitados, ¿verdad? Uh-huh. Porque es algo que se ha ganado con mucho esfuerzo. Sí, y también hablábamos de los derechos que tenemos que pelear porque esos derechos se cumplan, ¿verdad? Y parte de los derechos tiene que ver con las oportunidades, ¿verdad? Con las oportunidades de crecimiento personal y de participar en los sistemas productivos. Y entonces el Centro de Comunicación Voces Nuestras está abriendo la convocatoria al séptimo concurso Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios. Y este concurso del 2013 es sobre el tema de economía solidaria y consumo responsable. ¿Por qué, Lili? ¿Por qué este tema ha sido seleccionado como el tema central del concurso este año? Sí, porque a lo largo de los concursos, de 13 años de concurso, nos hemos dado cuenta que la mayor participación de las mujeres está en la economía. Realmente las mujeres son las que sostienen la economía. Eso nunca ha sido reconocido, ¿verdad? Ni por los gobiernos, ni por los varones. Pero ya lo hemos dicho, si una mujer ama de casa no tiene la comidita lista, el vestido lavado, todo para que las personas salgan a trabajar, pues no habría realmente la economía del mercado que en este momento está. Pero aún así, esa es una parte. Y la otra parte es que en las comunidades, las mujeres, la posibilidad que tienen de trabajar es montando sus propias empresitas, emprendimientos, que todo sale de su esfuerzo. Muchas veces no tienen organizaciones como Fundación Mujer que les apoye, pero ellas mismas se organizan, buscan, hacen ventas, rifas y todo, y van creciendo con sus propios proyectos. Queremos dar a conocer estos emprendimientos en vida cotidiana, con dramas y con las publicaciones. Por eso queríamos saber realmente de qué expresiones, de qué emprendimientos estamos hablando cuando hablamos de economía solidaria. Bueno, entonces, Zobeida, cuéntanos un poco de la Fundación Mujer. que está celebrando 25 años. Eso no se lo brinca uno así fácilmente, ¿verdad? Tener una experiencia de trabajo con grupos de mujeres. ¿Cómo surge esta iniciativa de la Fundación? ¿De dónde nace la Fundación Mujer? Sí, bueno, este año realmente es de mucha alegría. 25 años, como dice Sandra, cuesta mucho. La Fundación nació como un proyecto piloto de un grupo de mujeres de Estados Unidos que vino a Costa Rica a desarrollarlo, pero en ese entonces se pensaba más que todo en capacitación de mujeres del área rural de Cartago y de Guápiles, imagínense, ese fue el objetivo inicial. Y luego de que este programa piloto terminó, la gente que trabajaba con el pilotaje decidió darle continuidad y fue cuando se constituyó legalmente Fundación Mujer. Entonces, ¿qué se pensó? Que no bastaba solo con la capacitación, sino que había que darle contenido crediticio para que las mujeres pudieran poner en práctica lo que estaban aprendiendo. Entonces, así fue como nació el programa de crédito. Siempre tenemos el programa de capacitación y es la forma en que nosotros nos hemos impuesto ahora como meta, como misión, favorecer, apoyar, procurar, promover el desarrollo de estas mujeres. Antes hablábamos, pero estamos en una nueva etapa de los 25 años, hablábamos de mujeres microempresarias. Ahora hemos decidido hablar como gran misión de mujeres empresarias, ya quitar ese estigma de micro, sino vamos a hablar de mujeres empresarias y de organizaciones sociales, porque trabajamos también con organizaciones sociales y estaban quedando invisibilizadas cuando mencionábamos nuestra misión. Ahora sí decimos mujeres, promover el desarrollo económico y productivo de mujeres empresarias y grupos sociales. Entonces, esta es nuestra gran labor en este nuevo plan estratégico por los 25 años que vamos a desarrollar. Tenemos muchas metas este año. Este es un año de celebración, estamos felices de celebrarlo y de compartir aquí con la radioaudiencia y con ustedes que nos han invitado. Tenemos más adelante otras cosas que comentar. Ajá. Vamos a hablar de las metas, sí. Pero antes cuéntanos un poquito más o explícanos en qué consisten esos dos grandes ejes de trabajo, esas dos grandes patas de la mesa, ¿verdad?, que son capacitación y crédito. Empecemos por capacitación. ¿En qué se capacitan las mujeres que participan con Fundación Mujer? Sí, nosotros promovemos siempre la capacitación porque decimos que para que la mujer esté empoderada, no solo es el tema económico de tener sus recursos, sino que tengan capacidades. Entonces hablamos de gestión empresarial, cómo administrar sus pequeños negocios y también la parte de desarrollo humano. O sea, no podemos llenarle la cabeza a una mujer de números, de costos, de toda esta cuestión, si ella internamente está mal. Lo que hablabas al inicio, ¿verdad? Del autocuido, de la autoestima, de todo este tema. Entonces, tenemos que trabajar también la parte de desarrollo personal. Y también tenemos una línea de capacitación de cursos técnicos. Ahí hablamos de belleza, masajes. Ahorita tenemos artesanías, hemos dado cursos de inglés, o sea, cursos varios donde más que todo aprendan un oficio las señoras, ¿verdad? Que tengan algo con que generar ingresos. Muchos de estos cursos les llamamos de terapia, ¿verdad? Uh-huh. Porque las señoras llegan y muchas son señoras ya mayores y llegan a aprender y pintan y arman y trabajamos mucho el tema de artesanías con material reciclado. Entonces decimos que es terapia porque ellas ahí comparten un rato de esparcimiento productivo. Están haciendo cosas, pero están compartiendo sus alegrías, sus problemas, sus ilusiones. Y ya cuando terminan su pieza, el producto, el día, pues eso les mejora también la autoestima, ¿verdad? Porque sí pueden, ¿verdad? Es una meta y que sí voy a poder pintar, sí voy a poder hacer estas cosas. Claro, y es que es pensar en nosotras mismas, ¿verdad? Que ellas piensen en sí mismas, porque casi siempre las mujeres estamos pensando en todos los demás, los hijos, en los esposos, en las madres, los papás, los hermanos, en las mascotas, en todo, ¿verdad? En todo. Pero ¿en qué momento pensamos en nosotras mismas? ¿En qué momento dedicamos tiempo para nosotras mismas? Y me parece muy interesante que ustedes no vean solo el aspecto económico, ¿verdad? O de formación técnica en cuanto a economía, sino también aspectos de capacidades Ahí tal vez es donde la palabra solidaria, economía solidaria y consumo responsable se hace muy manifiesto, ¿verdad? Porque la economía solidaria no solamente ve el dinero como la ganancia. Como un fin en sí mismo. Sí, y como la única ganancia que puede haber. Hay gente que dice, ay, es que estoy trabajando mucho, pero no gano dinero, pero estoy tan feliz porque lo que estoy haciendo me realiza y me siento bien, me siento realizada, que es lo que dicen las mujeres o las personas, y vamos más allá del dinero. El dinero es como que el objeto que va y viene, pero no lo es todo. Y eso es lo que queremos diferenciar con lo que es la economía solidaria. Claro. Y entonces, bueno, uno de los programas centrales es capacitación. ¿Quiénes pueden ir a los cursos? ¿Cómo hace, digamos, una alguna mujer que nos esté escuchando en este momento, si dijera, ay, me interesa, me gustaría participar? ¿Pueden? Todas las señoras, mujeres, jóvenes. De todas las edades. De todas las edades. No hay restricción, no tiene que ser clienta de crédito. Puede ser cualquier mujer interesada en un servicio de estos de capacitación, que pueden llegar a la fundación o llamarnos al 2253-1661. ¿Podemos repetir? 2253-1661 e informarse de los cursos. Ahorita estamos con estos cursos de artesanías con material reciclado. Vamos a dar un curso de tips para las señoras que manejan salas de belleza y estas cosas. O sea, cursos prácticos. Eso es lo que más nos gusta y estamos organizando, levantando, ¿verdad?, un sondeo de requerimientos de capacitación, así que si alguna señora tiene interés de algún tema, es el momento oportuno de llamar y solicitar el curso para poderlo planificar. Estamos agendando cursos ahorita. Qué bien. ¿Y cada cuánto los dan y a dónde los dan? Bueno, tenemos la posibilidad en nuestras oficinas que están en Barrio Betania, en Mercedes de Montes de Oca. Ahí tenemos un salón grande con todas las condiciones, pero también muchos de estos cursos, sobre todo los de gestión empresarial y desarrollo humano, los llevamos a las mismas comunidades. Nosotros vamos a Turrialba, vamos a Guápiles, dependiendo, ¿verdad?, de la organización y el interés de las mujeres, ahí llevamos los cursos. Ah, cuando hay solicitudes de grupos. Sí, exactamente. Ajá. Trabajamos, bueno, con la cartera de clientas de crédito, pero también siempre se hace abierto a la comunidad. Sí. Lo importante es que muchas mujeres se aprovechen, ¿verdad?, de estos cursos. ¿Y los costos? Bueno, los costos son variables, ¿verdad? Ahorita, este curso de artesanía lo que cuesta son 3,000 colones la clase. Imagínense, estar toda la mañana ahí con cafecito y toda la cosa incluida. Es más que todo para pagarle a la persona, un pago simbólico a la instructora, que lo hace también de todo gusto. Son pagos simbólicos. Muchas veces hasta becamos a las señoras que no pueden pagar ese monto, pues ahí vemos cómo les ayudamos. La cosa es que ellas puedan contar. Que puedan contar con una alternativa de aprendizaje. Y también ahorita estoy aprovechando los trabajos comunales universitarios. Entonces, estos muchachos, ¿verdad?, como tienen que cumplir sus horas, no podemos cobrar nosotros, entonces también eso favorece que estas capacitaciones sean gratuitas, aprovechando los trabajos, los TCUs de las universidades. Bueno, ya saben, las amigas que están escuchándonos, si quieren participar en las capacitaciones de la Fundación Mujer, pueden llamar al 2253-1661. En horario de oficina, me imagino. De 7:30 a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. Uh-huh. Estamos ahí para servirles. ¿Y tienen página web? Tenemos página web, www.fundacionmujer.org. Y también que se hagan amigas del Facebook, que nos busquen también. Ahí se están publicando los cursos y todas las noticias de última hora. Bien. Y el otro eje o la otra pata, ¿verdad?, importantísima, es lo que tiene que ver con los créditos. Así el acceso es a créditos, ¿verdad?, que sabemos que no siempre, pues a veces tenemos ideas maravillosas, mucha voluntad, pero no siempre tenemos el financiamiento. Entonces, ¿en qué consiste este servicio que da la Fundación Mujer? El servicio financiero, ¿verdad?, que llamamos, se divide en dos áreas: crédito individual y crédito grupal. El crédito individual es, digamos que normal, ¿verdad?, como cualquier institución, ¿verdad?, una persona física, no necesariamente tiene que tener salario ni constancia ni nada. Una señora que venda por catálogo puede arrimarse y pedir apoyo financiero para surtir su negocio, tener capital de trabajo o cualquier otra actividad económica. Financiamos cualquier actividad económica lícita, ¿verdad? Muy importante, sí. Que una mujer esté realizando o que vaya a realizar. Y también la metodología de crédito grupal, que es la metodología de banco comunal, que es, digamos, donde estamos apostando más nuestros esfuerzos, porque llegamos más profundo a donde las mujeres más necesitan. Vamos a las zonas rurales. Este crédito es, hablando del tema solidario, son un grupo de mujeres de una misma comunidad que se organizan. Les damos una capacitación en temas de organización, liderazgo, manejo de una junta directiva, los registros básicos. Entonces conforman el Banco Mujer, ¿verdad? Así le llamamos. Y la fundación le da el crédito al Banco Mujer. La junta directiva lo distribuye entre sus asociadas y igualmente el banco le devuelve a la fundación el monto del préstamo. Esta es una metodología muy amigable porque se adapta a las condiciones del ciclo productivo de lo que estén realizando las señoras. Si son cerdos, el ciclo son 6 meses, entonces nos pagan cada 6 meses. Si son pollos, gallinas, los pagos son bimensuales. Si es ganado, los pagos son anuales. Esperamos 1 año para que una señora nos pague mientras su vaquita, su ternerito va creciendo y ella logra venderlo. Entonces, es por eso digo que es muy amigable. Y son buenas pagas las mujeres. Está demostrado, sí, que la mora de los grupos de los Banco Mujer es muchísimo más baja, ínfima, que lo que es la mora de un crédito individual. Y la garantía es solidaria. Todas son solidarias entre sí. Si Sandra no puede pagar, pues Liliana y yo tenemos que ver cómo ayudamos a la compañera, porque dijimos sí, somos solidarias. Y esa es parte de la capacitación que damos, ¿verdad? Todo el tema de ser solidarias y la sororidad, ¿verdad? Que es muy importante que ellas manejen. ¿Y de cuánto a cuánto son los préstamos? ¿Cuánta cantidad? Bueno, los grupos empiezan con ciclos. El primer ciclo son 150,000 colones a 6 meses. El segundo son 250,000 por señora, ¿verdad? A 12 meses. El tercero son 350,000 a 18 meses. Y ya después podemos dar 400 hasta 500,000 colones por señora. ¿Por señora en un periodo de cuánto tiempo? Bueno, el primer ciclo vence a los 6 meses, el segundo a los 12, el otro a los 18, y ya a partir de ahí ellas empiezan a pedir a 18 meses plazo. Sí. Entonces, bueno, supongamos que yo estoy interesada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es cómo son esos principales pasos que tengo que dar? Ok, como grupo. Como grupo, por ejemplo. Ok, entonces en tu comunidad vas a reunir un grupo de mujeres, ¿verdad? Como líder, va a llamar a un grupo de mujeres y les va a decir, ok, ¿verdad? Hay una posibilidad. Yo he visto que todas ustedes ahí la andan, como decimos vulgarmente, pulseando, ¿verdad? Vendiendo una cosa o con las gallinitas. Ok, hay una posibilidad con Fundación Mujer que venga, nos dé una capacitación y todas podemos recibir un préstamo. Eso es lo único que tienen que hacer, organizarse. ¿Y si el grupo ya está organizado, Sobeida? Con mucho más razón, facilidad, nos pueden llamar. Nosotros tenemos muchas asociaciones, estamos atendiendo. Vamos, igualmente hay que repasar un poquito siempre el tema de capacitación. Hay que darle el toque nuestro personal, ¿verdad? El tema de lo que es solidaridad es muy importante. Y nosotros les damos el crédito. Incluso muchos de estos grupos que ya están organizados se brincan estos ciclos, ¿verdad? Del primero 150, y podemos pensar en darles un monto más alto, porque ya ellas están hasta legalmente constituidas, ¿verdad? Que no es requisito. Y no tiene que ser tampoco requisito. Ah, bueno, lo que acabas de decir, no es requisito que tengan, que estén inscritas. No, legalmente. No es requisito. Son grupos de hecho y no de derecho. Las que son de derecho, como las asociaciones, ¿verdad? Que ya están integradas, pues igualmente les apoyamos. Hemos dado apoyo incluso a que estos grupos se conformen en asociaciones. Nacen como un banco mujer y vamos trabajando con ellas y les damos apoyo legal para que se constituyan como asociación. Y Sobeida, los grupos, ¿para qué piden dinero? O sea, ¿cuáles son las principales actividades productivas que realizan las mujeres? Como normalmente son grupos rurales, todavía continuamos con los temas muy tradicionales, ¿verdad? Que es la cría de animales, ¿verdad? Cerdos, gallinas y también servicios, ¿verdad? Pulperías, saloncitos de belleza. Pero son actividades bastante tradicionales que ellas desarrollan a nivel del campo. Ventas de comidas, estas actividades. Bueno, bien, vamos a hablar en un ratito más de qué logros hemos, o ustedes como Fundación Mujer y nosotras desde afuera, hemos podido ver en estos 25 años, ¿verdad? ¿Qué metas se han alcanzado? Esto después de algunos mensajes que vamos a escuchar. Sobre todo vamos a oír la canción de Claroscuro que se llama Color Justo, que por cierto hace un rato escuchamos a Norma Elena Gadea, se me olvidó mencionarlo, la nicaragüense Norma Elena Gadea, y ahorita vamos a oír a Claroscuro. Vida cotidiana, otro día con la gente. Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Haga suya la imagen y apodérese de la palabra. Participe en el 7º Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Envíenos su poesía, testimonio, pintura o fotografía sobre el tema Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable, por el derecho a publicación y grabación. Cierre del concurso, viernes 30 de junio. Envíe su trabajo al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Más información en nuestra página vocesnuestras.org o puede llamar al 2283-2105. Invita Centro de Comunicación Voces Nuestras y esta emisora. Vida cotidiana, otro día con la gente. Seguimos en Vida Cotidiana y celebrando acá el Día Internacional de las Mujeres, que es mañana 8 de marzo, pero que podemos decir todo el mes de las mujeres, todo el año de las mujeres. Estamos con Zobeida Moya de la Fundación Mujer, y Zobeida nos estaba comentando del trabajo que han hecho por 25 años ya, con grupos de mujeres y con mujeres individuales, y nos decías que hay dos grandes líneas de trabajo: una que es capacitación, y que cualquier persona, cualquier mujer, ¿verdad?, tiene que ser mujer. Pueden ser hombres también. Ah, bueno, eso es interesante. Sí, hemos capacitado hombres también, o sea, quien tenga interés. En muy poca escala, no se animan casi, pero hemos dado cursos de computación básica y llegan señores, ya adultos mayores, a querer aprender también cómo utilizar una computadora. Uh-huh. Bueno, entonces el programa de capacitación es mixto, y también nos comentaba de cómo funciona el programa de crédito, ¿verdad? Todo el trabajo con los bancos comunales. Decías que, o nos comentabas ahorita, que son 125 bancos comunales. Tenemos exactamente a lo largo del país, y esto implica aproximadamente unas 925 mujeres. Uh-huh. Y bueno, ¿y cuáles son los principales logros que han obtenido ya con esta experiencia de 25 años? ¿Cómo podríamos resumir los logros del trabajo de la Fundación Mujer? Realmente, cuando vemos cómo las mujeres organizadas logran ahorrar, logran generar ingresos ellas en forma autogestionaria, y hasta decirnos ya no más créditos de Fundación Mujer, porque ya nosotras logramos crear ese espacio, pues para nosotros es un éxito. El éxito de Fundación Mujer es el éxito de las mujeres. Cuando vemos que una señora con su trabajo ha dado educación a sus hijos, educación universitaria, hoy día tiene profesionales, pues ahí está el sello de Fundación Mujer. Igualmente, cuando una mujer o grupos nuestros han ganado premios de cierto nivel, ya institucionalizados por entidades como Fundación City, realmente vemos el éxito. La fundación hace su premiación cada año, hace el premio Mujer Empresaria del Año, y esta ha sido como la plataforma para que nuestras clientas ganen estos otros premios. Así que sembramos la semilla para que ellas logren germinarla y desarrollar y crear ya unas mejores condiciones. Ustedes decían, el dinero no lo es todo. Muchas veces entre un crédito y el otro decimos, no creció su patrimonio. pero cuando sabemos que las utilidades fueron utilizadas en comprar una lavadora, en mejorar el piso de la casa, estamos generando mejor calidad de vida para las mujeres y ya para nosotros eso significa crecimiento. ¿Y alguna de esas experiencias, sobre todo con grupos, que nos quieras compartir, así como que es una experiencia ejemplificante o emblemática? Tenemos un grupo en Turrialba que se llama Banco Mujer Mujeronas. Mujeronas. Saludos a las mujeronas de Turrialba. Así es, ellas son excelentes y han sido tan solidarias que han tenido dos compañeras con cáncer y con situaciones bastante difíciles, incluso una de ellas embarazada con una enfermedad bastante fuerte, y ellas han asumido todos los compromisos de estas dos compañeras y han logrado salir adelante. Esto demuestra que el tema de la solidaridad sí se puede realizar, es un valor, y ese valor es el que debemos inculcar siempre. Creo que este grupo es un símbolo bastante importante. Tenemos muchos grupos que han logrado, a través del ahorro, ellas dan financiamiento a sus compañeros, sus parejas, les cobran bien caro los intereses y ellas fortalecen su grupo, pero esa es la educación, eso es educación financiera. Y eso es lo que la fundación siempre busca, ¿verdad? ¿Y qué hacen las mujeronas? ¿Cuál es su actividad productiva? Las mujeronas lo que hacen son igualmente, ¿verdad? Actividades de cuidado de animales, comercio, pero ellas a través de este espíritu, ¿verdad? De comunal, de desarrollo comunal, han logrado también impactar a las mujeres. Sobeida, nos están preguntando de nuevo el número de teléfono de la fundación. ¿Puedes darlo? Claro que sí, con mucho gusto les estamos atendiendo desde el 2253-1661. Ese es el teléfono de la oficina de San José. El 2758-3269 es el teléfono de la oficina de Limón. Repita este último, 2758-3269 es el teléfono de la oficina de Limón. Tenemos una sucursal atendiendo todo el Caribe. Uh-huh. Esta oficina la tenemos hace también, este año cumplimos 18 años de tener una oficina abierta en Limón Centro. Eso para nosotros también es de mucha satisfacción. Uh-huh. Cumplimos 18 en Limón y 25 a nivel de Fundación Mujer. Pero decías que las capacitaciones se pueden hacer en cualquier parte del país, ¿no? Podemos. Hasta que un grupo de mujeres se organice o ya organizadas hagan una solicitud. Sí, exactamente. Ahorita tenemos una solicitud de un grupo de mujeres de Nicoya. Están muy interesadas, les estoy pidiendo, bueno, coordinen toda la parte logística y nosotros vemos cómo nos trasladamos allá a llevar nuestras capacitaciones. Zoeida, y viendo ya un poquito hacia futuro, ¿verdad? ¿Qué metas se han planteado ustedes junto con los grupos de mujeres? ¿Qué creen que sea importante reforzar en el trabajo? Bueno, en este momento como gran meta tenemos certificar los cursos que damos a través del INAH. O sea, que todos los cursos, los certificaditos que les damos a las señoras tengan sello INAH para darles un valor más, ¿verdad? A estas mujeres, ¿verdad? Que esto les sume para cualquier esfuerzo adicional que ellas quieran gestionar o lo que sea, tengan su certificado. Que sean reconocidas realmente por una institución importante en Costa Rica. Así es, en eso bueno, estamos. Como ustedes también. Como meta, este año es eso. Siempre damos un certificado de todas las capacitaciones, pero la meta es ponerle el sello, ¿verdad? Y por supuesto, siempre buscar algún tipo de fondeo especial que nos permita llegar en mejores condiciones a las señoras, con mejores condiciones de tasas de interés. El tema de fondeo cada vez es más difícil, sin embargo, esa es la meta, mi trabajo de cada día, buscar fondos para llevar mejores condiciones. Bueno, ¿y algún mensaje final que quieras dejarle a las mujeres, sobre todo que nos están escuchando, pero bueno, a la población en general, a la audiencia que nos oye el día de hoy? ¿Algún mensaje final, Zoeida? Bueno, primero que todo, felicitarlas. Como decíamos, todo el mes de marzo es celebración. Que disfruten, que vayan, que se acerquen, participen, hagan viva su voz y que nunca tengan miedo, que no teman a solicitar al acceso financiero, que no teman a eso. Es una forma de desarrollarse, de crecer, que no teman al crédito, que hay organizaciones como la nuestra que les ayuda, que les educa en el tema de educación financiera y que les apoya para que puedan desarrollar mejor sus empresas. Ya no vamos a decir sus micros, sino sus empresitas. Grandes empresas. Bueno, así Lili, es. Que este ha sido el tema de esta tarde, ¿verdad? Economía solidaria. Y sobre eso es el concurso, ¿verdad? La convocatoria de este año del Centro de Comunicación Voces Nuestras es sobre el tema de economía solidaria. ¿Cómo pueden las mujeres que nos están escuchando, cómo pueden participar? Bueno, igual tiene que tener la decisión, primero pensar que sí tengo derecho a contar mi historia, porque es su propia historia de vida. Estos grupos, 125 grupos, por ejemplo, que tiene Fundación Mujer, podrían participar. Ellas se reúnen y deciden contar su historia, no más de 5 páginas, y entre todas la construyen y la mandan al concurso @vocesnuestras.org. Ahí pueden ir a la página. Las bases son muy sencillas. Realmente el concurso lo que premia es la historia. Las mujeres son las que participan, normalmente son muy sencillas. Nosotros no nos fijamos en la ortografía, cosas así que a veces tememos, ay, no, es que no sé redactar o todo eso. No, es la historia que quieran contar. Y que puede ser una historia individual, digamos, de una mujer o una familia. También puede ser una historia colectiva, digamos, de una organización. De una organización sería muy interesante, porque por eso es solidaria. O de una señora, las amas de casa también tienen el tema de consumo responsable, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué hacen en sus casas para tener consumo responsable? Entonces, por eso decimos que el concurso es para todas las mujeres, para todos los oficios y todos los sectores. No está limitado. Puede ser mientras hasta muchachas o niñas pueden escribir también, mientras lo escriban. Y pueden hacerlo también a través de la fotografía o a través de la poesía o la pintura. A veces las mujeres tienen más facilidad para contar una historia con un dibujo o una pintura. Entonces, así básicamente. En el programa, digamos, ellas tienen que hacer el dibujo y la foto para este concurso, o puede ser algo que ya tengan ahí hecho desde hace tiempo. Es una buena pregunta, Sandra, porque sí pueden utilizar algo que hayan hecho. Si ya tienen un testimonio, lo pueden presentar. De igual forma, si ganan en el concurso, Voces Nuestras no se deja la autoría. Ellas pueden con esos trabajos también presentarlos en otros concursos, en otras actividades. Es de ellas, porque Voces Nuestras lo que quiere es divulgar, visibilizar las historias de las mujeres, y sobre todo en la economía solidaria. ¿Qué estamos haciendo las mujeres? ¿Qué estamos ganando? ¿Qué estamos aportando a este planeta con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo? Vean qué interesante, porque resulta que las historias de las mujeres han sido invisibilizadas históricamente. O sea, en la historia que se cuenta oficial, las mujeres poco se ven, poco se oyen nombres de mujeres, y no es porque no hayamos participado en luchas importantes, en construcción, ¿verdad?, en nuestras comunidades, en la construcción del desarrollo de las comunidades, de las mismas organizaciones. Hemos estado ahí siempre, ¿verdad? Siempre en pie de lucha, siempre poniendo nuestro granito de arena y a veces un puñado de arena. Pero ¿por qué no se oyen los nombres de las mujeres? ¿Por qué no se ven? ¿Por qué no salen en las fotos? ¿Verdad? Justamente, y cuando salimos en las fotos o en las noticias, salimos como sucesos. Y eso es lo que no queremos. Nosotros tenemos nuestras propuestas, nuestras historias ricas, de grandes aportes. Tiene que depender de nosotras. Claro. Nosotras somos las que tenemos que decidir que esto salga a la luz. Que se conozca. No esperar a que otros vengan y digan, ay, mira, qué bueno lo que usted está haciendo. No, mira, qué provechoso, qué interesante. No, es que ya nosotras sabemos que es bueno, que es importante, que es provechoso, y entonces darlo a conocer. Y para poder hacer eso, tenemos que reconocer que nuestra vida vale y nuestra historia vale, y así decidimos compartirla. Bien, estamos llegando al final del programa, y entonces las invitamos para que participen en el concurso de mujeres, pueden llamar al 2283-2105, que es A Voces Nuestras, y ahí que no pueden... se les olvide también que mañana todas con camisa blanca, todas a salir a la calle, y ojalá si pudieran llegarse a la Casa Presidencial o a la Fuente de la Hispanidad a las 11 de la mañana, ahí nos vamos a ver. Entonces les agradecemos muchísimo, Sobeida Moya de la Fundación Mujer, a Lili, compañera que siempre está a cargo del programa y que hoy pues vino más bien a hablarnos del concurso. Ha sido un gusto enorme estar con ustedes esta tarde. Les dejamos con un gran abrazo de celebración del Día Internacional de las Mujeres. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.